La Retaguardia Radio. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor. Como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mí no me importa, en un nuevo viernes. ¡Qué frío! De frío y para mí de mucha alergia, así que si me escuchan estornudar es porque estoy hiperalérgico. Si nos están viendo a través del Facebook en vivo, además de escucharme estornudar, me van a ver hiperalérgico. Me van a ver sonarme los mocos, horrible. Pero así bueno, será. Bueno, che, esto es así. Eso es así, es la vida real. Y bueno, las personas tienen alergia. Es así. Y bueno, como hace frío, pero está lindo, está lindo. Otro viernes acá en el programa de A mí no me importa. Totalmente. Lorenzo Di Biagio. ¿Con quiénes estamos? Hola, chiquis. Qué tema el de los mocos. Pero bueno, una vez al año toca, amigo. Bueno, espera, porque en el caso de Pedro no sé si es una vez al año, ¿eh? Es cierto, lo dije y lo pensé al mismo tiempo, fue como, no, pobre, cierto. ¿Cómo ando? Bien, esperanzado de que, ¿cómo se dice? Estoy armando el regalito para el amigo invisible, ese que armamos. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Porque acá la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, no sabe de qué estás hablando. Y vieron cómo esa cuestión del día del amigo, de la amiga, de la amiga. Y del juego, de la amiga invisible. Que te toca a alguien a quien le tenés que regalar algo, pero esa persona no se entera de quién sos vos y qué le vas a regalar y bla. Así que en eso estoy craneando, haciendo el regalito que le va a tocar a alguno de ustedes. ¿A quién? Decilo, maldito. No, porque arruino el juego. ¿Quién es esa voz? Oli. Oli, ¿quién habla ahí? Julián, ¿cómo están? Esa paz. ¿Qué pasó? Estoy tranquilo. ¿Qué onda, Miguel? ¿Todo viola? Todo muy bien, muy bien. Tenemos también a Pedrito Tato conectado. Licenciado Pedro Tato. ¿Cómo va? Juli no está tranquilo, está fumado, que no es lo mismo. No. También quería aclarar que... me encanta la bufanda de Pedrito Otero, me encanta. Y también tenía una duda. ¿El día del amigo no fue el 20? Claro, o sea, ya. Estamos haciendo cualquier cosa nosotros. ¿Qué cosa? Sí, ya pasó, pero bueno. Es amor. Nos queremos amor. Que hacemos esto. Una excusa. Claro. Pero, es verdad. Tenemos hoy la ausencia de nuestra querida compañera Valentina Macarone, que está... metida del todo en la facultad, ¿no? Así que por hoy no va a estar presente. Le mandamos un gran abrazo, un gran cariño. Y tenemos un homenaje poético. Tenemos la ausencia. ¿La ausencia la tenemos o está ausente? Filosófico. Pero lindo. Y ¿qué tenemos? ¿Tenemos sí, algo en esta vida? La tenemos a la ausencia, porque la ausencia existe. Va, no sé qué opinan ustedes. No, pero la ausencia es justamente que falta algo. Sí, pero cuando vos algo. Pero cuando vos nombrás, decís la ausencia como si fuera algo. Entonces está. Pero no. La tenemos. Tener una cosa es diferente a que si existe. Yo les voy a decir una cosa igual. Lolo, Pedro, Juli también, si se atreve a opinar. Acá se van a poner a discutir con una abogada que especialista en ausencias. Especialista en ausencias que se las va a mandar a guardar porque yo intenté discutir ausencias con ella y estoy haciendo doctorado en ausencia. Doctora en ausencia, me encantó. Doctora en ausencia. ¿Qué tenemos hoy de musicalización? Sorpresa, ¿no? ¿Qué hay? ¿Pero hacemos sorpresa o decimos? No, digo una sorpresa, es sorpresa el modo de musicalización de hoy, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que deberías comentarlo vos porque fue tu idea. Ah, mira, es verdad. Fue tu idea. Bueno, hoy tenemos... Es una consigna de musicalización bastante amplia, ¿no? Porque vamos a estar escuchando clásicos latinos. Clásicos latinos puede ser un clásico de hace muchísimos años, clásico, un tema clásico. O puede ser... ¿Cuántas veces dije clásico? O puede ser clásico porque es el temazo, es el tema que sonó y sonó y sonó. O sea, es... Claro, ¿ves? Ahí también ya entraríamos en la filosofía de lo clásico, que sería lo de antaño o lo que es clásico en la manera de que no puede faltar. Hoy estamos... Yo quería aportar algo en este sentido. Sí. Yo no vi la playlist de hoy, pero me da miedo, por ejemplo, que en clásicos latinos Julia haya puesto Silvia Rodríguez. Para mí, no es un clásico latino. O cuando yo pienso en clásicos latinos, eso quedaría excluido. Pero bueno, estamos muy epistemológicos hoy. Me encanta. Me gusta. Es verdad, es verdad. Es verdad, estamos... Me parece que estaría bueno. Si el programa se torna así... Se va a poner muy interesante. La primera canción que vamos a escuchar hoy es elegida por Juli. Así que nos responderá a la pregunta de si eligió como clásico a Silvio Rodríguez o no. No lo va a responder Juli, lo va a responder la canción. Si nos lo permite el operador técnico, que es Fernando Tevele, nuevamente en los controles, el operador de la cuarentena, ¿no? Vamos a ver de qué se trata la canción. Se me acaba el argumento y lo meto todo. importa. De hace muchísimos años, clásico, un tema clásico. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testaruda. Por ti me he convertido. Me metí hablando de los clásicos, pero no era yo hablando de los clásicos. La elección de Juli, excelente, ciega, sordomuda de Shakira. Califica completa y totalmente en lo clásico. Hermoso. Aguante Shakira. Sí. Si nos están viendo por Facebook, estamos bailando y vamos a bailar seguramente en este programa. Le mandamos un gran abrazo a Andrés Fraire, que nos escribe y nos manda un abrazo en el videito de Facebook, ¿no? En esta nueva modalidad que estamos teniendo, le mandamos un abrazo. Y también nos pueden mandar un mensaje, un audio o un mensajito, lo que quieran, ¿no, Sando? Sí, se pueden poner filosóficos como nosotros. Nos mandan un mensaje al 11-31-81-31-26. Excelente. Nos vamos a meter entonces en la primera comunicación de este viernes y en la sección que nos encanta, que disfrutamos un montón, que es La Retaguardia por La Retaguardia, entrevistas hacia adentro del colectivo. En este caso, la seleccionada para pasar por esta columna, hoy este pedazo de espacio del programa, es Graciela Carballo. Ella se presenta como docente, escucha y usurpadora de radio. Eso es lo que dice Graciela. Bienvenida, Gra, al aire de A Mí No Me Importa. ¿Cómo estás? Pero muchas gracias, buenas tardes a todos, y qué lindo ese aplauso con el que me reciben, qué lindo y qué cálido en un día tan frío como hoy. No podría ser de otra manera. ¿Cómo estás, Ando? Bien, bien, mi amor, ¿y vos? Bien, bien, acá estoy, le decía Pedro, con el mate preparado y escuchándolos. Acá tenemos la tristeza de que no llegamos a preparar el mate aún, así que en cualquier cortecito vamos a correr hacer un mate, pero bueno, estamos muy felices de tenerte aquí en esta ocasión. Y vamos a empezar preguntándote algo general, pero que me parece que es una buena forma de meternos del todo, ¿no? ¿A qué te dedicabas vos y cómo llegaste a la comunicación? Me he dedicado a tantas cosas, Pedro. En principio trabajé mucho tiempo en el INTI como bibliotecaria, que fue mi primera elección profesional, y después trabajé también muchos años en la docencia, en La Matanza y a lo largo del país también, en otros lugares, viajando con capacitaciones docentes. Y un día pasé por La Retaguardia a ayudar a una pequeña que convivía conmigo en ese momento, Rosaura Barleta, y me llevó engañada, me dijo, ayúdame hoy porque necesito que alguien me acompañe con la voz, y ahí estoy. Ahí caíste. Sí, viste, llegué y me quedé, y no me fui nunca más. Es así, tenemos a Julián Bouvier, a ver, para saludarte. Querida Graciela, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo te va? Desde qué placer Pavos, tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Qué lindo. Me alegro muchísimo. Me alegro de tener a un coterráneo de Anderson por allí. Así es, exactamente. Contanos, Gra, ¿qué es para vos la docencia? Y ¿qué es para vos la educación? Y para mí la educación es la posibilidad de cambio, es la posibilidad de crecimiento, es la posibilidad de pensar un futuro con otros. Bien. Gra, ¿vos tenías alguna historia de militancia anterior a la retaguardia? No, yo tuve militancia sindical casi toda la vida, desde, bueno, las negras épocas de la dictadura. Fui delegada varias veces en mis lugares de trabajo. Siempre digo que, como nuestro compañero Luis Angió, somos los sindicaleros del grupo. Y sí, también en la docencia. Sí, tuve mucho tiempo trabajando como delegada en el SUTEBA y antes de eso en ATE, cuando trabajaba en el Estado. Para volver ya más para adentro acá de la retaguardia, ¿nos querés contar cuál es tu programa favorito? Bueno, yo empecé a escuchar la radio y la verdad que el programa que primero escuché y que me gusta y que todavía lo sigo es Mis hijos están con el padre. Fue mi primera incursión en la radio, a pesar de que mi llegada primero fue a otras voces, otras propuestas, acompañando un día a Rosaura Barletta. Pero debo reconocer que escucho varios programas de la radio. Escucho La Retaguardia, escucho también el programa de los juicios, generalmente cada vez que puedo lo escucho, y si no lo escucho en diferido. También escucho y escuchaba mucho a Profe Correa. Tengo varios, no sabría quedarme con uno. Mis hijos están con el padre fue el primero, pero no es el único que me gusta. Bien, y retomando con, me voy a volver un poquito a la primera pregunta, donde te preguntamos a qué te dedicabas y dijiste a muchas cosas. Bueno, me interesa indagar un poquito por ahí y también saber, cuando eras niña, ¿qué querías ser? También, cuando era niña quería hacer muchas cosas, porque la verdad que no hay, o sea, yo siempre descarté en mi vida todo lo que tenía que ver con ciencias exactas, que no, como se dice vulgarmente, la verdad, no me atrae para nada, no me atrae para nada la matemática, ni la física, la química por ahí un poquito más, le empecé a tomar un poquito el gusto en el trabajo de INTI, pero estoy orientada a las ciencias sociales, realmente. Y sí, siempre decía que me gustaba la idea de enseñar. Y después el hecho de estar en una biblioteca y de estar rodeada de libros para mí fue tremendamente placentero durante toda mi vida. Sigo rodeada de libros y sigo rodeada de material para leer y de recomendaciones y demás. Siempre estoy leyendo y aconsejando y demás. Así que yo en eso digo lo que decía vos, que para mí si existe el más allá debe ser un lugar con muchos libros. Contanos un hecho que te marcó en la vida. Desde el punto de vista de la militancia y de la salir a pensar en los otros fuertemente, todo lo que fueron las secuelas de la dictadura militar. A mí la idea de las desapariciones, de la apropiación de niñas, el descubrimiento de los campos de concentración y todo eso siempre fue, un comenzar a pensar de otra manera en la realidad. Eso me marcó mucho. Uh-huh. Yo era muy jovencita cuando en el año 76, cuando se interrumpió el orden constitucional, pero las desapariciones empezaron antes, y eso siempre me sirvió como una manera de ordenar mi vida, de decir, bueno, esto es lo prioritario, esto es lo primero. Tal vez por eso en este momento me sacuden mucho los casos de gatillo fácil, los casos de violencia hacia las comunidades originarias, hacia las disidencias sexuales. Así que creo que eso me marcó mucho en mi vida. Gra, recién nos contabas, en varias preguntas mencionaste a los 70, ¿no? Y esta etapa tan oscura de nuestro país. Contanos un poco de ese momento, qué fue para vos, con cuántos años agarraste el 76 y cómo fuiste viviendo esos años, qué aprendiste, qué te dejaron. Yo cuando fue el golpe militar tenía 18 años, cumplí 19 años durante el 76, así que, bueno, para mí fue muy duro. Fue el final de una época que coincidió también con la secundaria. Uh-huh. Terminé la secundaria y comenzó la dictadura. Yo ya estaba empezando a trabajar en ese momento y eso me marcó muy fuertemente. Digo, vengo de una casa donde bastante politizada, mi mamá fue toda su vida militante peronista, con mucha conciencia de clase, entonces eso también me marcó, ¿no? No era una casa donde no se hablaba de política. Bueno, yo nací al poco tiempo antes de nacer fueron los fusilamientos del general Valle y de Tanco, por parte de la dictadura asesina de la Revolución Libertadora, la llamada 56, Revolución Libertadora. ¿Cómo? 56, ¿no? Claro, eso fue en el 56, yo nací en el 57. Es decir, que en ese momento, de alguna manera, mi vida estuvo signada por las dictaduras. En esa época, ningún gobierno constitucional llegaba al final. Y bueno, también pude vivir durante la década del 70... grandes ilusiones, grandes luchas revolucionarias en América Latina que ciertamente me impregnaron a mí, nos impregnaron a todos los jóvenes de esa época. Entonces la dictadura fue algo, si bien para los que estaban cerca de la política y demás, unos meses antes lo pudieron ver, para nosotros fue el final de mucha libertad en su momento para poder hablar, para poder soñar, para poder pensar que las cosas podían ser mejores. Y bueno, tengo amigos desaparecidos, tengo familias desarmadas por la cárcel, tengo historias de comunicarme con personas de la cárcel que después salieron, una amiga que estaba en su momento a disposición del PEN y con la que nos escribíamos. Así que bueno, mis primeros años de juventud estuvieron marcados por la dictadura militar del 76. Uh-huh. En cuanto a la vida cotidiana, era todo, o sea, yo empecé a estudiar, por ejemplo, empecé a estudiar en la Facultad de Filosofía y el mismo año que empecé a estudiar filosofía, la facultad se cierra, quedamos uh-huh. todos fuera de la casa de estudios y tuvimos que empezar a pensar qué íbamos a hacer con nuestras vidas. De ahí decido estudiar bibliotecología, porque una amiga estaba estudiando bibliotecología, no era algo que yo había elegido en primera instancia, con un clima de dictadura, de preceptores, de personal de la universidad, agentes de inteligencia, así que bueno, fue muy dura esa época. Estamos charlando con Graciela Carballo, docente, integrante de La Retaguardia, en la sección La Retaguardia por La Retaguardia. Gra, tenés a Pedrito Tato del otro lado de la pantalla para saludarte. Hola, Pedrito. Hola, Gra. ¿Qué tal? Hoy te extrañé mucho que no estuviste en la columna a la mañana. Sí, bueno, estuve en otra, en otro viaje hoy. Sí, ¿cómo estás? Bueno, tenés ausente justificado, entonces. Gracias. Mirá, yo no sabía que eras docente hasta que un día, leyendo un texto que me mandaron, apareció un pequeño recuadro de nada más ni nada menos que Graciela Carballo. Reflexionando un poco sobre cómo fue ser docente en el 2001 y cómo cambió totalmente el rol de la escuela en ese contexto, con familias con hambre. Obviamente La Matanza es un lugar siempre hiper complejo para laburar. Pero bueno, quería saber en particular si nos podías contar un poco cómo fue esa experiencia de laburar en el 2001 y en esos años. Bueno, sí, La Matanza es un lugar complejo, pero es un lugar muy rico también. Tiene esas características. Y yo la verdad que participé en esa época mucho tiempo en la docencia, trabajé muchos años en una misma escuela que fue, es una escuela que todavía da material de lectura y escritura. Justo ahora uno de mis compañeros sacó un libro de escenas ficcionales y no tanto de las escuelas, y cuenta muchas de sucesos de esa escuela, la escuela media 12 de González Catán. En esa época nos juntamos, el viento nos arremolinó en ese lugar, y en realidad lo que empezamos a pensar era, la pregunta que nosotros partimos fue si se podía educar con hambre, si se podía educar en secundaria, sobre todo a pibes que la estaban pasando tremendamente mal, a familias que perdían su trabajo. Nosotros teníamos un bachillerato de adultos en la escuela también, donde había gran cantidad de gente que no había podido terminar su secundaria. Y bueno, entonces en ese momento lo que hicimos fue emprender un montón de cosas en la escuela que sirvieran para que la escuela siguiera educando y para que entre todos pudiéramos tener una respuesta a eso. Por ejemplo, se armó una guardería para los hijos de las alumnas adultas, se armó una cooperativa de arte. Bueno, la verdad que trabajábamos muchísimo. Yo recuerdo que en la escuela estaba mucho más tiempo del que lo indicaban mis horas de trabajo, pero realmente fue un lugar donde fuimos muy felices, donde pudimos soñar en medio de la tierra arrasada que los pibes tenían un futuro. Y soñarlo junto con ellos, no para ellos, no nosotros los adultos para ellos, sino ponernos todos juntos a pensar en cómo resistir en esas épocas. Bueno, en este momento la escuela cambió de características, ahora es una escuela técnica, una escuela muy, muy linda, muy pedida, muy solicitada, muy identificada, pero la gente sigue hablando, a pesar de que es la técnica 14 de la media 12 de aquellas épocas. Así que la verdad que fue un sueño, fue poder seguir resistiendo, seguir trabajando frente a la mayoría de las escuelas que perdían su matrícula y que se quedaban sin alumnos porque la situación social no daba ni para comer. Así que bueno, a partir de eso, y el trabajo colectivo, que siempre el trabajo colectivo marca una diferencia trabajando en educación. Gra, esto que contás me trae un poquito al presente también, a este contexto de pandemia, donde el acceso a la educación es recontra diferente para todo el mundo. No todos los pibes y las pibas pueden acceder a las mismas cosas. Hay como todas realidades que muchas veces no se toman en cuenta. Y a partir de esto me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la situación que más te dolió comunicar a través de la radio o a través del resto de los lugares donde comunicás, digamos? ¿Y cuál fue la que más disfrutaste? Las situaciones que más me duele comunicar y que me provocan más en este momento, que me provocan más desolación, son los casos de gatillo fácil, indudablemente. La desaparición de pibes, la muerte de pibes por manos del Estado, eso es lo que más me duele comunicar. No, ni lo dudo, es lo más fuerte. Y lo que más me gusta comunicar es la resistencia. Es decir, ¿qué siguen haciendo los colectivos, los jóvenes fundamentalmente, para seguir adelante en tiempos de escasez? Eso es lo que más me gusta comunicar siempre. Las veces que, no sé, estoy pensando ahora reportajes a Marina Yosky, por ejemplo, que trabajan con ambulancias para que las ambulancias lleguen a los barrios de emergencia, los casos de las cooperativas en el interior, los movimientos campesinos, los ecologistas, iniciativas como la de la gente de Arroyo Leyes y otros lugares, que se junta para no seguir siendo víctima del agronegocio, ¿verdad? Gra, me gustaría que nos cuentes en qué momento de tu vida y cómo, de qué manera te interpeló el movimiento feminista. Yo tengo la suerte de haber tenido una mamá que para las épocas que le tocó vivir, mi vieja no era una feminista. Inclusive, escuchando esto, se revolvería en la tumba. Pero mi vieja era muy parecida, lo que decía mi mamá era muy parecido a lo que dice siempre Nora Cortiñas, ¿no? Ay, si me viera mi marido. Mi vieja era una feminista de esos tiempos. Entonces, siempre se planteó en casa el tema de la opresión de las mujeres, de las diferencias sociales, económicas, sexuales de las mujeres. Uh-huh. Pero debo reconocer que el movimiento feminista como tal me interpeló a través de mis hijas, de Mandy y de Rosaura. Yo siempre digo que uno les enseña un montón de cosas a los hijos, pero después a su vez aprende un montón de cosas de ellos. Realmente de parte de ellas vino el feminismo con todas sus letras a mi vida, ¿no? O sea, fueron las que me increparon en ese sentido y me interpelaron en ese sentido. Qué lindo, ¿verdad? Escucharte. Consulta, a ver, al respecto del arte, de la cultura, del entretenimiento también, sino que también de alguna manera son parte de esas resistencias que vos nombrabas. Y te pregunto porque sé que tanto en tu programa como en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hoy está haciendo un programa diario en La Retaguardia, bueno, vos tenés un rol de recomendar y de comentar que existen alternativas artísticas que no siempre son las hegemónicas y que están buenas y que son buenos contenidos y que más de una vez aportan reflexiones sobre este mundo en el que vivimos. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es para vos el rol de la arte, de la cultura? Mira, yo siempre digo, se lo suelo decir a los artistas cuando voy a un espectáculo o a la gente que hace algo artístico que produce belleza, ¿no? Yo creo que los artistas nos salvan la vida en general, en épocas de crisis y en las otras también. Nos ayudan a vivir, claramente. No concibo la vida sin las manifestaciones artísticas. Realmente me parece que no... reflexiones del neoliberalismo en el sentido de el arte como negocio, como inversión y todo eso, a mí me resultan boludas, por decirlo de alguna manera. Me parece que el arte es tan importante como cualquier otra cosa que se piense dentro de lo que socialmente nos ayuda a crecer. Así que para mí el arte es indispensable. Y me siento también como lo que decía Pedro de la educación. Cuando trabajaba en la docencia, hacíamos locuras, por ejemplo, con mi director y con otros compañeros, de decir, bueno, a ver, una vez por mes vamos al Teatro San Martín, ponele, y compramos 100 entradas de teatro. Y después recuperamos lo que podemos, lo que nos puedan pagar y lo que no nos puedan pagar, no importa, pero buscamos 100 personas, pibes, docentes, padres, lo que fueren, que quieran ir al teatro. Me parece que es inconcebible la educación, la vida de los barrios y todo eso sin darle lugar al arte. Sin duda. Gra, hablaste del teatro. Vos haces teatro. ¿Cómo empezaste con eso y cómo te hace sentir? Yo hice teatro en algunos momentos, pero siempre digo, me pasa también con la escritura. A mí me encanta leer, pero no me gusta leer por la historia que hay atrás. Generalmente me gusta leer y la historia que hay atrás, a mí me gusta desentramar cómo ese libro está escrito. Y lo mismo me pasa con el teatro y con el cine. Yo soy muy miradora de las formas, soy miradora de los gestos, de cómo interpretan. Soy más, creo... Y a veces tengo un poco de miedo de perder la ingenuidad que todo espectador parte necesita, miradora de las formas, de cómo está construida la obra, que es lo que me gusta, ¿no? Hablando de cualquier manifestación. Tal vez lo que tengo más deuda con eso es la música, pero sí el cine, sí el teatro. Me gusta ver cómo otros actúan, qué hacen con el cuerpo, qué hacen con la escritura, qué hacen con los textos. Me gusta observar, por ejemplo, siempre recomiendo yo obras de Mauricio Cartún, porque Mauricio Cartún me parece que concentra como dramaturgo todo eso, la dirección, la palabra, la dirección de actores, todo está como orquestadito, ¿viste? Como si sonara en forma de orquesta. Reconozco que no me interesa tanto actuar yo, aunque lo hago también a veces. A veces he hecho alguna etapa de teatro y alguna etapa de escritura también, pero los otros son más ricos en esto. Bien. Hablabas al principio de que a vos te dedicaste a un montón de cosas, te seguís dedicando a un montón de cosas, pero ¿cómo te imaginás de acá a 10 años? O sea, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¡Ay, qué pregunta, Pedro! ¿Qué quiero hacer? Y yo, la verdad, viajar, por ejemplo, me encanta viajar, me encanta conocer lugares, me encanta salir a caminar, ahora lo hago por el terreno de mi casa, por suerte vivo en una casa grande y entonces todos los días hago alguna caminata acá adentro, de media hora, de 40 minutos, ponele. Me encantan las plantas, también me gusta muchísimo dedicar tiempo, tengo una quinta con verduras, me encantan las plantas ornamentales, las flores, todo eso. Me gusta mucho cocinar también. Y sabés que hay cosas que no hago, por ejemplo, que nunca hago, pero las cosas que hago las hago con mucha pasión, todas. Le pongo mucho gusto a hacer distintas cosas. ¿Y cómo me imagino? A mí la verdad que me gustaría, me gusta mucho Salpungaray, el pueblito que está todo nevado hoy, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde tengo una casita, caminar por ahí, caminar por la Sierra de la Ventana. Generalmente, juntarme con otros a pensar cosas, eso también que me gusta mucho. Y la radio, la Retaguardia, digo, no la radio en general, pero la Retaguardia es un lugar lindísimo para pensar cosas. Qué bueno escucharte decir eso. Juli, ¿estás por ahí para hacerle la anteúltima pregunta de esta parte de la sección a Graciela? Dale, con una breve introducción, que es que una vez estábamos en una fiesta de la Retaguardia, de esos tan lindos encuentros, y hablando con un par de compañeros de la Retaguardia, yo comento que mi abuelo nació en un pueblito de provincia de Buenos Aires y Graciela me dice en cuál. En un pueblito acá de Pehuajó, ¿cómo se llama? Henderson, no te puedo creer, ahí nació mi abuelo, me dice. Bueno, y nos debemos un viaje que pronto haremos con Gra a Henderson. Pero contanos qué llegó de ahí, ¿sabés? ¿Qué quedó en tu familia, en tu cultura, en tu historia de este pueblito de Buenos Aires? Mi papá era de Henderson, mis abuelos eran españoles. Padre, ahí va. Claro, mi papá nació en Henderson, mis abuelos vinieron todavía antes de la Guerra Civil Española, vinieron acá a la Argentina porque los desplazó el hambre, concretamente, ¿no? Con estas inmigraciones que venían de esta España arcaica, tan desigual antes de la República, y vinieron acá a Buenos Aires, y de Buenos Aires, la verdad nunca supe cómo llegaron a Henderson. Y mi papá era, desde muy chico, trabajador rural. Había trabajado, él decía, como boyero, que era el que se guiaba a los caballos, había trabajado en la cosecha muchas veces, y él tenía sus raíces ahí, tenía amigos, que conservó hasta que se fue, hasta que partió. Así que tengo la imagen, tengo muchas anécdotas del pueblo, muchos apellidos. Me he encontrado algunas veces en viajes con gente que era de ahí y que nos pasábamos los apellidos. Era un pueblo rural donde había una gran casta de fotos, un fotógrafo también español, fue una colonia de asentamiento de varios españoles ahí, como otros pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde se asentaron italianos, franceses, alemanes del Volga, etcétera. En Anderson se asentaron muchos españoles de la zona sur de España, sevillanos, madrileños, bueno, y tengo ese recuerdo de relatos de pobreza que contaba mi papá, ¿no? Y relatos de vida muy dura en la época en que él era chico y era joven allí. Después él vino a Buenos Aires, trabajó como obrero, ahí se conocieron con mi mamá en una fábrica textil, pero los relatos de Anderson siempre estaban cargados de la inmigración realmente, de las dificultades que pasaban los inmigrantes. Bueno, ahora para finalizar ya con esta sección y pasar al ping-pong, a nosotros nos gusta terminar con una pregunta que es muy emotiva, ¿viste? Y me gustaría que nos cuentes, ¿qué es la retaguardia para vos? ¡Uy! Te agarré. Bueno, es un lugar entrañable la retaguardia, es un lugar... yo hago las listas en estos días de qué es lo que más extraño en este aislamiento preventivo y obligatorio, y la retaguardia es uno de los lugares que más extraño. Lo decimos siempre con mis compañeros, con Nico Rosales, con Carlos Morquio, que son mis compañeros de Tengo una Idea, extrañamos el estudio, extrañamos la gente, extrañamos el paso por esa casa que es tan emblemática, ¿no?, en la construcción de la radio. Es un lugar de encuentro con gente maravillosa realmente. Y además es un proyecto que, digamos, la parte afectiva, romántica, es realmente lo sustancial. Pero además es un lugar donde hay un proyecto de radio maravilloso también. No es solamente la parte afectiva en el sentido de la compañía, sino también es un lugar de... donde se construyen grandes cosas. Yo me siento muy, pero muy orgullosa y muy feliz. ¿Gra? ¿Me escuchás, Gra? Sí, claro. Ah, ahí está. Te perdimos un segundito. Qué bueno, sí, sí. Qué bueno esto que decís. Además, quiero sumar algo antes de que vayamos con la canción que vos elegiste. Quiero sumar algo que es que... acá en La Retaguardia, bueno, tenemos variedad de programas, variedad de ideas y de diferentes cosas que trae cada programa y cada persona que integra este colectivo. Pero yo quería agregarte un comentario chiquitito, que es, tenemos locutoras y gente con voces excepcionales, pero yo quería sumar que tu voz tiene algo muy atrapante. A mí me gusta muchísimo escucharte en la radio. Y me parece que entre todas las cosas que vos hacés y que todas las que te dedicaste y todo, tenés que conservar la participación en la radio, porque sin duda te queda muy bien. Gracias, Pedro. Qué lindo lo que me decís. Qué hermoso. Bueno, contábamos al principio del programa que acá hoy vamos a hacer una musicalización, estamos ya haciéndola, de clásicos latinos. Bueno, te propusimos participar y elegiste una canción, contanos. Sí, estaba en duda, porque la verdad, yo te iba a decir cuando empezó el programa con Shakira, a mí Shakira me gusta y me la banco, ¿viste? Es como esos gustos que la gente no la pone en general, entre los preferidos, sobre todo la gente progresista, supuestamente con alguna militancia. Yo estaba en duda si elegir a Chabela Vargas o a Chabuca Grande. Elegí a Chabuca porque es muy poco escuchada, porque es mujer, ahí sí me afloró la idea de matizar con una voz femenina. Y me gusta mucho como compositora y como cantora de los mediados de la década del 50 en América Latina. Es peruana ella. Era. Bueno, escuchemos entonces tu elección. La flor de la canela. Dale. Música.

haber criado a mis hijes y verlos felices. Y por cumplir, no sé si tengo sueños por cumplir, me parece que no. Qué bueno, qué bueno. ¿Algo que odies? La desigualdad. ¿Cuál es el hábito que más te avergüenza? Limpiar obsesivamente la heladera. Hermoso. Te voy a poner en una escena. ¿Podés ver una sola película por el resto de tu vida? ¿Cuál elegís? Amarcor. ¿Cuál? De Fellini. Amarcor, de Fellini. Mirá. ¿Obra de teatro favorita? No sé si es la favorita, pero me viene a la cabeza Terrenal, de Mauricio Cartún, que fue de las últimas que vi que me impactaron. Bien, te pongo de vuelta en otra escena muy diferente. Sos una empanada. ¿De qué gusto serías y qué famoso o famosa te gustaría que te coma? De verdura. Soy una empanada de verdura. ¿Y quién me gustaría que me coma? Nora Cortiña. Hermoso. Cuando caminas por la calle, ¿qué te gusta observar? Y generalmente lo que más miro son los árboles. Bien. ¿Un aprendizaje cuarentenístico de cuarentena? Hacer la quinta, cuidar las plantas no ornamentales, cuidar hortalizas, preparar la tierra, estudiar para luchar contra las plagas. Bien, contanos tu color favorito. El violeta. Hermoso. Gran decisión. Comparto. Si viajaras en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Y cambiarías algo? En mi vida, en el mundo en general. Sí, es tu viaje en el tiempo, elegí. A mí me gustaría haber vivido la década del 40-50 en la Argentina. Muchísimo. Y si cambiaría algo, la verdad que no lo sé, no se me ocurren muchas cosas, pero las cosas que se me ocurren no sé si estarían dentro de mis posibilidades. Sí, se puede, por ejemplo, matar gente, se puede hacer cosas lindas también. Bueno, por ejemplo, hubiera matado, si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo y conocer a la vez el futuro, seguramente hubiera matado a los genocidas, porque habían nacido antes. Bien. Vamos. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que es muy, muy importante. ¿El queso, con membrillo o con batata? No, con batata. Sí. son bueno, no sé. Bueno, pueden cortarle el teléfono en este momento. No. Espera. ¿Puedo hacer una acotación? Porque me encanta el queso con batata, pero, por ejemplo, los pastelitos son de membrillo. Claro. Bien, no estás atada a uno de los dos equipos, son dos bandos que pelean constantemente, ¿sabes, no? No, está bien, pero yo le pregunté el queso y ella me dijo con batatas. Bien. Ya está, o sea, hay que aceptarlo. Los pastelitos con membrillo, así. Excelente, buenísimo. ¿Y nos harías una recomendación para el fin de semana? Sí, les podría hacer alguna recomendación. Me gustó mucho una película, una comedia les voy a recomendar, porque siempre estoy recomendando cosas más serias, más duras. Como recomendación de historia así donde vale la pena ver actuaciones y modo de hacer una película, les recomendaría la película Maudy, es el nombre de una pintora canadiense que está en Netflix. Con actuaciones maravillosas de Sally Hawkins, que es una gran actriz, y de Ethan Hawke. Así que esa como película así con muchas connotaciones tristes y demás. Bien. Y me gustaría recomendarles también una comedia que se llama, que tiene dos títulos diferentes. Uno es Dough, la traducción sería masa, y acá en la Argentina se conoció, se vio, yo la vi en el cine, en el BAMA, en el querido BAMA. Se llama Su Mejor Ingrediente. Es una película que está disponible en YouTube y está en muy buena imagen, así que si tienen ganas de verla, es una comedia deliciosa realmente. Excelente. No queremos que piensen por las mañanas que estamos robando a la columnista, ¿no es así? Sí, me escriben de producción recalientes, ¿eh? Avisamos por las dudas que los viernes, en Hasta que duran los abrazos, de 10 a 12, pueden escuchar la columna de recomendaciones de Graciela Carballo. No vaya a ser que nos censuren y nos corten el aire. Gra, estamos muy felices de que hayas pasado por esta sección. Y para finalizar, la pregunta con la que terminamos, que ya está por fuera del ping-pong, podés explayarte sin ningún problema, es... ¿Nos puedes invitar y a la gente que esté escuchando a escuchar tu programa, a escuchar Tengo una idea, contarnos de qué va? Ya un poquito tu compañero Nico contó, pero bueno, está bueno tu punto de vista. Bueno, es un ídolo Nico Rosales. Realmente se aprende tanto de él que da gusto, igual que de Carlos. Bueno, nosotros salimos los martes de 19 a 20. Somos un programa, como se llama... en la jerga, un programa de agenda, siempre vamos con temas que nos parece que hay que tocar. Tenemos varias columnas, tenemos columnistas, muy buenos columnistas. ¿Y por qué habría que escucharnos? Me parece que muchas veces algunos de los temas que propusimos en el programa después terminan siendo temas de dominio público. Así que tenemos buen ojo para mirar de qué hay que hablar. Así que bueno, si nos quieren escuchar, estamos por La Retaguardia y por AM690 los martes de 19 a 20. Y después se quedan y lo escuchan a Luis Angió también, ya que están. Y siguen en la radio, ¿no? Excelente, excelente. Fuiste más allá, me encanta, buenísimo. Déjenme sumar ahí una reflexión al respecto de algo que dijo Gra y que me parece destacable, no solo de Gra, sino de La Retaguardia en general. Que yo siempre digo que La Retaguardia es un lugar en el que por eso tanto me gusta estar y compartir con ustedes, es un lugar en el que les compas más adultes, más grandes, no solo nos enseñan un montón y bajan un montón de conocimientos y de contenido que nos ayuda a crecer, a formarnos, a aprender un montón, sino también que aprenden y escuchan mucho a los jóvenes y nos escuchan y nos tienen... valoración y nos prestan atención, y eso no se encuentra en todos lados, ¿no? Como que está la lógica a veces adultocentrista de que a nosotros les niñes nos es como bueno, no, pero ustedes no vivieron tal época, ustedes no saben qué. Y yo creo que bueno, Gray y un montón de nuestros compañeros más grandes son un ejemplo en eso, y me parece valioso porque está bueno, ¿no? Sentirse que también lo que uno tiene para dar ayuda a que otros también puedan generar eso que también tiene que ver con la educación, ¿no? Esa ida y vuelta de la enseñanza y el aprendizaje como parte de una misma cosa. Así que un agradecimiento, Gra, por ser eso también para nosotros. Bueno, lo de Grande, me imagino que lo dirás por el compañero Alfredo Grande, ¿viste? Entonces, sí, por Jorge y por Luis, nada más. Claro, no, sí, los quiero mucho, ya lo saben, pero se los digo igual, ¿eh? También te queremos. Los quiero mucho, mucho. Nos pone muy felices que hayas pasado por aquí, espero que te hayas sentido cómoda y te toca el momento de elegir un número para la próxima persona. Vamos a contar primero que por pedido de un oyente... Nos sugirió y nos dijo que deberíamos sumarnos los integrantes de este programa a la lista de personas a entrevistar para mezclarnos con el resto de la gente. Es muy lógico y está bueno, así que lo vamos a tomar. Tenés que elegir un número del 1 al 22 y ahí veremos a quién le toca pasar la próxima vez por aquí. ¿Quién sigue? Yo elijo el 8, que es uno de mis números favoritos. El 8, excelente, bueno. Es mi número favorito también. ¿Sabes a quién le va a tocar? ¿A quién le va a tocar pasar por acá? Se va a enterar en este momento, no solo al aire, sino además por comunicación, porque es un integrante de este equipo. Buenísimo. Le toca al compañero Julián Bouvier. Mi amigo Julián, qué bueno. Miedo, me parece que me voy de viaje, Mariana. Así será. Es yo creo que te la van a hacer difícil, Juli, ese grupo. Conocen mis puntos débiles. Claro, claro. Que te entreviste uno que te conoce tanto es peligroso, la verdad. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Me comprometo a... Me voy a preparar. Me voy a bañar y todo para el viernes que viene. Dale. Pedrito, ¿qué decías? No, que no vale que responda a todas las preguntas, papita al horno. Totalmente. Bueno, Gra, te agradecemos muchísimo y estamos charlando y escuchándote los martes. Un abrazo. Bueno, yo escuchándolos a ustedes, ¿eh? Cuando nombré los programas no los nombré a ustedes, pero de estar hablando con ustedes, pero realmente los quiero, los admiro y son gente linda. Gran abrazo, Gra. Enorme para ustedes. Chao, Gra. Un beso. Ella fue Graciela Carballo, integrante de La Retaguardia, del programa Tengo una Idea, de los martes, junto a Nicolás Rosales y Carlos Morquio, en La Retaguardia por La Retaguardia. Vamos a pasar al siguiente tema elegido por Lolo. Duro el tema, ¿eh? Temón. Duro. A ver, Lolo. Lo elegimos con Viole. Le digo, che, Viole, hoy es clásicos latinos. ¿Me ayudás? Y al toque me dijo, Daddy Yankee. Bueno, dale. También había pensado y después dijo, no, pará. Don Omar. Bueno, dale, vamos con Don Omar. Así que, Don Omar, muchachos. Otra noche, otra. Ay, que yo no te boté. Otra. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Después de esa canción muy arriba que acabamos de escuchar en este día de musicalización con clásicos latinos, nos vamos a meter en lo que es la segunda entrevista de este programa. En este caso vamos a charlar con una de las personas a la que recurrimos siempre que necesitamos información, que necesitamos dar voz sobre temas muy importantes, que usamos como fuente y que admiramos muchísimo y que agradecemos también que participe otra vez de este programa. Él es Patricio Leisegui, el periodista, escritor de tantos libros y de tanta información alrededor de lo que son los agrotóxicos, de lo que es este modelo agroindustrial. Patricio, bienvenido al aire de A Mí No Me Importa nuevamente, a La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Felices de tenerte aquí nuevamente. En este caso vamos a charlar sobre algo que en los últimos días tuvo bastante repercusión, que tiene que ver con el tema de estos negociados que se podrían hacer entre Argentina y China para producir cerdos, para aumentar muchísimo la producción de cerdos en Argentina, después de un brote de una enfermedad allá en el país asiático. Sobre todo, digo, la preocupación está también porque estamos pasando por una pandemia, por una enfermedad que seguramente es de transmisión zoonótica, ¿no? Sí, bueno, es un tema que de repente irrumpió ahora, pero es una negociación que ya lleva un buen tiempo, esto del acuerdo, eventual acuerdo con China. Y está bueno que lo charlemos porque ayer pude consultar a la gente del Ministerio de Agricultura a ver qué realmente pasa con esto. Viste que hay un hermetismo muy grande y de repente todo surgió a partir de la denuncia que se viene haciendo en redes sociales por varios referentes del tema de la alimentación. Pero esto obviamente viene de una negociación que se inició en la etapa del macrismo, esto empezó el año pasado, a partir justamente de la caída del stock de ganado porcino en China, justamente por la cuestión de la peste africana, que obligó, o no sé si obligó en realidad, pero quiero decir, China tomó la decisión de aplicar el sacrificio de prácticamente el 40% de su cabeza, ¿no es cierto?, de cerdos, y bueno, eso después derivó en esta decisión de salir a buscar fuera del país justamente esta producción que ellos no tienen, ¿no? Sí, y lo que nos lleva a pensar quizás es en la preocupación que genera, digo, estamos en medio de una pandemia, como decíamos recién, de una enfermedad seguramente zoonótica, entre tantas enfermedades que circulan, ¿no?, de transmisión entre animales y personas que tienen que ver con los modelos extractivistas que tenemos en nuestro país. Y digo, se puede presentar, a mí lo que me da bastante miedo es que esto se puede presentar como una solución a la salida, como una salida a la crisis que va a generar esta pandemia, sumada a la crisis que ya tenemos, pero nos puede traer posibles nuevas enfermedades pandémicas de contagios muchísimo mayores y tremendas, ¿no? Bueno, ellos lo que están haciendo, lo que va a hacer China es trasladar el costo ambiental de esa producción, tal cual, o sea, el modelo de feedlot, el modelo de la granja, digamos, porcina, es un modelo del chancho justamente encerrado, ¿no es cierto?, con la alimentación con transgénicos, que es un poco lo que viene generando los grandes problemas justamente de nuevas enfermedades en los ganados y con transmisión a los seres humanos, ¿no? Este proyecto se retomó este año de la mano de Felipe Solá, de la mano de la Cancillería, como una propuesta. Todavía no hay nada firmado, eso es importante de destacar, todavía no hay nada rubricado con China, sino que se acercó una suerte de entendimiento, en tanto China blanqueó que estaba decidido, o sea, las autoridades chinas habilitaron a sus empresarios a hacer inversiones fuera del país, ¿no? Entonces ahí aparece Argentina y dice, uy, mira, ¿qué te parece si nosotros te damos la superficie para que hagas la cantidad de lechones que necesitas? Entonces, claramente es imponer acá el modelo productivo que viene generando una enorme contaminación, ¿no es cierto?, también en China, en todos lados donde hay estas granjas porcinas generan un auténtico desastre. Yo conozco la situación específicamente en México, en la zona de Yucatán, donde hay instaladas infinidad de granjas, porque bueno, México también es un gran consumidor de carne porcina, y el desastre que están generando justamente en la selva de yucateca es enorme, básicamente por el desmonte, por la contaminación de la materia fecal de los cerdos, por ejemplo. Así que eso es algo que se puede pensar también para Argentina. Hay que ser claro con el tema de los números, porque se está hablando de 100 millones de cabezas. Bueno, están, por lo que pude averiguar de parte del Ministerio y también de la misma cadena porcina local, que no está muy de acuerdo con este proyecto, después si querés te cuento por qué, es que en realidad sería duplicar los números de lo que sería justamente el plantel de porcinos en Argentina. Hoy nosotros tenemos casi 500,000 de madres, la idea es llevar eso a 1,000,000, ¿no? O sea, sería duplicar la cantidad de cerdos que hay hoy en la Argentina, de madres, ¿no? Cada madre da alrededor de 10 cerdos, así que ahí podemos hacer la cuenta. Pero bueno, con todo el sistema integrado, o sea, básicamente lo que harían los chinos es armar estas granjas, ocuparse del engorde, ocuparse del tema de expostarlo, de los frigoríficos, de los puertos, o sea, sería básicamente una consolidación estratégica de China dentro del país con todo el control justamente de la cadena misma de producción. O sea que no solo vamos a tener el impacto, sino también esta incursión directamente en todo el sistema de producción de la carne, ¿no? Hola, Patricio, te saluda Agustina. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Vos hablabas sobre las consecuencias, ¿no?, en el caso de México. Si bien pueden ser relativamente parecidas en nuestro país si se llega a implementar el acuerdo, ¿pueden haber otras también consecuencias que serían gravísimas, sí, no? Sí. Claro. Sí, no, claramente. A ver, pensemos lo siguiente, si vos querés duplicar el plantel de madres, necesariamente tenés que tener, no sé cómo es la palabra en el ganado porcino, pero tenés que poner sementales, ¿no es cierto?, por ejemplo. Eso los tenés que traer, justamente, tienen que venir de China. Entonces estás trayendo ganado porcino de allá, con todas las particularidades, con las eventuales pestes que pueden o no traer. Uh-huh. Todo eso lo vas a meter acá en la Argentina, para que se crucen con tus cerdos. Ahí ya podés generar un descalabro bastante importante. Después, está bien, supuestamente el plan contempla módulos de hasta 15,000 madres, más o menos, una cosa así. O sea, no estarían las 500,000 madres juntas en un solo lugar, sino distribuidas en el resto del país. Pero aún así, no conocemos cómo sería el tratamiento de los residuos, ¿no es cierto? Algunos dicen, bueno, pero con lo que generan los cerdos podemos bajar el gasto en fertilizantes, por ejemplo, podemos generar biogás. Bueno, la realidad es que no tenemos proyectos hoy por hoy de envergadura en donde tengamos demostración de que se puede hacer esto, ¿no? Brasil no lo puede manejar, México no lo puede manejar, y son los países que son epicentro de la producción porcina. Entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros que Argentina va a ser el primer país que va a generar biogás de cerdo, vamos a bajar los fertilizantes? O sea, es una especulación en el aire, cuando acá lo que se está hablando es de plata. Uh-huh. Lo que importa acá son los millones que puede invertir China, que serían solamente en un primer año serían 600 millones de dólares. Ayer hablaba con gente de la cadena porcina y me decían, el gobierno por poco se saca el barbijo, ¿no? Los funcionarios si se empiezan a besar con la gente de Volkswagen por anunciar una inversión de 150 millones de dólares, imagínense lo que sería 600 millones el primer año, son 3 años, 600 millones de dólares durante 3 años, y después seguir inversiones hasta de 800 millones en algunos casos para completar todo un paquete enorme de casi 5,000 millones de dólares en 6 años. Mucho dinero, y eso es un poco lo que interesa, ¿no? Que no se escape la inversión, después vemos cómo lo arreglamos o algo por el estilo. Y más o menos para ubicarnos un poquito en contexto, ¿vos sabés en qué etapa o en qué situación se encuentra este acuerdo? Mira, ayer cuando hice la pregunta, primero pregunté si Basterra se va justamente a expresar al respecto. ¿Qué va a decir el Ministerio de Agricultura? Me dijeron nada. Uno. Después me dije, muy bien, viste, o sea, clarísimo. Uh-huh. Después, por otro lado, me dijeron que esto es algo que iba a cerrar el nuevo embajador argentino en China. El embajador todavía no tuvo las reuniones, por ende no se avanzó en absoluto todavía con esto. Hubo un primer acercamiento a principios de año con una suerte de bueno, de pronunciamiento por parte de Felipe Solá, pero falta mucho en términos burocráticos, mucho a nivel papeles, o sea, no hay nada firmado por el momento, uh-huh. pero en la cadena porcina dan por hecho que los chinos van a venir, y eso es un poco lo que a mí me dejó bastante concreto, porque, a ver, pensémoslo de esta manera, nosotros tenemos hoy una producción porcina, ¿no es cierto? La principal empresa de producción acá en Argentina es Paladini, que tiene creo que alrededor de 12.000 madres o 15.000 madres, no mucho más que eso. ¿Qué ocurre? Porque pensamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que ellos instalan la inversión, de que manejan la cadena de los residuos, no sé, todo esto es utópico, no lo van a hacer, pero digo, supongamos que está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si de repente tenemos otra situación de pandemia y se cierra el mercado? Porque esto es todo para abastecer a China. Pongámosle que hay un problema otra vez sanitario en China y China cierra las fronteras. Toda esa producción caería en el mercado local y en el mercado regional. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la cadena de productores locales se está oponiendo a este proyecto? Significa que quebrás por completo todo el sistema de productores de Argentina. Porque tirás, imagínate esto, ¿no? Estás duplicando la cantidad de cerdos y vas a tirar toda esa producción en el mercado local. Entonces, si lo medimos en términos económicos, puede generar también un descalabro en ese sentido. Claro. Porque moriría Paladini, eso te lo reconoce la misma cadena. Dicen, si este negocio lo van a controlar los chinos, económicamente es inviable para el país, porque solamente van a ser las regalías que va a obtener el gobierno, pero no la cadena de producción, porque no van a intervenir, no va a haber valor agregado, no va a haber nada. Desde lo ambiental es un desastre por el tamaño que implica justamente de expandir todo esto sin un plan de contención que tiene que definirse antes de avanzar con una inversión de estas características. Hoy por hoy la cadena de producción porcina en Argentina tiene un atraso de por lo menos 30 o 40 años en términos tecnológicos. Imagínense ustedes lo que sería duplicar justamente la capacidad con esta situación que tenemos ambiental con las empresas que están operando hoy en el mercado, ¿no? Así que es inviable por donde se lo mire. Lo único que tiene es que te garantiza fondos frescos en un momento en el que el mundo no está recibiendo grandes inversiones y Argentina mucho menos, y a China por supuesto que le conviene, porque nosotros, a ver, el gran socio comercial chino es Brasil, que le provee la soja, le provee el maíz transgénico, uh-huh. pero lo que tenemos nosotros es que somos muy baratos. Claro. Ayer estaba viendo los números, producir un kilo de carne de cerdo en China está más o menos en el orden de los $2, $2.10, ¿no? Un kilo de cerdo. Sí. En Argentina cuesta 70 centavos de dólar. Claro. O sea, para los tipos es súper barato realmente venir acá. Yo ayer preguntaba, bueno, pero tendrían que comprar la tierra. Me dijeron, en una inversión porcina, de una granja porcina, lo más barato es la tierra, olvídate. Van a poner el billete así y van a comprar todo lo que quieran. Así que es una situación muy, muy difícil, porque tenemos un mercado enorme que necesita garantizarse esa producción con una billetera gigantesca y un gobierno que está desesperado por atraer inversiones en un contexto de recesión, en un contexto de renegociación de deuda, en un contexto de default. Así que realmente eso nos pone en una situación muy difícil en términos ambientales y ni hablar sanitarios. Claro, estamos hablando con el periodista Patricio Eleisegui, escritor de libros como Envenenados o Agrotóxico, hablando acerca de los costos que traería este negocio de producción de cerdos entre Argentina y China. Patricio, tengo a Julián Bouvier, compañero de este programa, para preguntarte algo. Hola Patricio, ¿cómo andás? Hola Juli. Todo bien. Te voy a repreguntar algo que te pregunté la última vez que hablamos con vos, que tiene que ver con... el gobierno que asumió en diciembre apareció con algunas propuestas que parecieran superadoras, por lo menos, a lo que venía sucediendo con las posibles alternativas al modelo industrial que conocemos, como por ejemplo, bueno, darle algún espacio a esta dirección de agroecología en la que esperamos que cuando se pueda concretar estará Eduardo Cerdá a la cabeza, o por ejemplo la resolución de que en el mercado central esté Nahuel Debaji y la gente de la UTT. Mi pregunta es, van avanzando los meses, también vemos por la negativa propuestas del gobierno, como esto que está sucediendo ahora con este negociado grande con China. ¿cuál es el potencial que le ves a las propuestas estas que nos resultan interesantes y positivas, y cómo se pugnan con estas negativas? ¿Existe la posibilidad de que crezca la agroecología, pero que también crezca el agronegocio? Oh, sí, la verdad que la misma disyuntiva, el mismo interrogante me lo tengo yo, ¿no es cierto? Por un lado ves acciones muy interesantes. La realidad es, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Agroecología, hasta ahora no ha pasado el anuncio. Yo todos los días, que realmente tengo una vida muy aburrida, antes de irme a dormir reviso el boletín oficial esperando la designación de Eduardo Cerdá. Y la realidad es que veo designaciones de todo tipo y color. Si ustedes revisan todos los días el boletín oficial, están nombrando funcionarios a lo pavote. La Dirección de Agroecología, estamos llegando a agosto y no se oficializa. Yo a esta altura tengo mis dudas si realmente eso se va a terminar concretando. Quiero creer que sí, pero no lo sé. La verdad que me llama mucho la atención. Uh-huh. Por ese lado, ahí tenemos un interrogante muy fuerte. ¿Se va a crear o no? Y la verdad que a esta altura yo no lo sé, no lo podría afirmar. Por otro lado, tenés la provincia de Buenos Aires, que activó un plan de promoción de la agroecología que está funcionando. Hoy uno se puede inscribir en la página si uno quiere migrar, pero está atado a que se pueda salir a la situación de la pandemia y puedan hacer las reuniones, las capacitaciones y demás. Pero bueno, eso está funcionando. Por un lado está. Lo que yo veo en las propuestas de agroecología, y es un mensaje que baja lineal desde el gobierno, porque eso me lo aclaró, de hecho, el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, es que ellos no tienen ninguna intención de chocar con el agronegocio. Ellos uh-huh. no van a colisionar ni plantear un enfrentamiento ni nada. A mí lo que me dijo el ministro en una entrevista reciente fue: nosotros tenemos la obligación como Estado de también exponer que existe esta alternativa. Entonces uh-huh. yo dije, pero bueno, ¿usted cree que por las buenas el agronegocio va a decir, ah, muchachos, vengan a hacer agroecología, vamos a compartir? Ni loco. Me dijo, bueno, nosotros en eso no nos vamos a meter, o sea, no vamos a ir al conflicto. Entonces, ¿cuánto puede crecer la agroecología? Lo que el agronegocio lo permita. Claro. Esa es un poco la realidad, ¿no? Si vamos a ponerlos como dos actores en un mismo campo. Por supuesto que está la resistencia social, la acción de los grupos vecinales, ¿no es cierto?, las organizaciones de la agroecología, que son las que están impulsando esto desde abajo, siempre desde abajo. Pero bueno, el Estado y todas estas opciones están, pero no va a acompañarla de manera tal que se ponga en discusión el status quo. Y si eso no ocurre, vamos hacia una prolongación más o menos de lo mismo, ¿no? Acá lo que tenemos, Juli, que es importante, es una necesidad enorme del gobierno de recaudar. Uh-huh. Y eso creo que es lo que plantea esta inversión china, que hay que ver si la logran cerrar, ¿no? Pero yo lo que preguntaba, le preguntaba a la gente, justamente a la cadena y al mismo ministerio, es: ¿qué pasa que esto surge ahora? No, surge ahora porque hubo periodistas, porque hubo ambientalistas que se dieron cuenta y los pusieron sobre la mesa. Si no, esto avanzaba y se cerraba en total y absoluto silencio, ¿no? Uh-huh. Patricio, pienso en esto que decís de las resistencias y pienso también en cómo hoy, bueno, hablábamos ya alguna vez con vos de esto de que hoy nos dan una y nos sacan 10, pero a su vez dentro del gobierno hay gente que está de alguna forma resistiendo al agronegocio. Digo, no sé, pienso en el proyecto de ley presentado por Leonardo Grosso para regular el uso de agrotóxicos a nivel nacional y este tipo de cosas que de alguna forma, sean o no una pantalla, de alguna forma generan un poco de impacto, ¿no? ¿Podemos tener esperanzas de que este proyecto de negociado entre Argentina y China no va a entrar como entró en el 96 el glifosato de la mano de Felipe Solá? Solo lo veo muy difícil. Es justo que Solá se repite como figura, ¿no? Claro, tremendo. Es todo un símbolo, básicamente. Un símbolo no solo desde lo que él puede hacer o de lo que hizo, sino un símbolo de la política más nefasta que podemos tener, ¿no? Mm-hmm. A mí me encantaría creer de que en algún momento vamos a pegar un volantazo y realmente va a haber una discusión real y una decisión de avanzar con este tipo de prácticas productivas. Pero yo siempre me remito a lo que fue el discurso de Alberto Fernández en las sesiones ordinarias a principios de año, en donde él planteó una agenda extractivista pura, digamos, con énfasis en lo que es el tema del petróleo, en el tema de esto, ¿no?, de la megaminería, el tema justamente de garantizarle a los productores los insumos que ya conocemos cuáles son, Y la realidad es que de ahí hasta este momento tenemos que se impuso el barril criollo, que lo estamos subvencionando a todos, aunque las petroleras no están vendiendo petróleo hacia afuera porque no hay demanda. Tenemos la situación de YPF, que está avanzando en la creación de una unidad directa para hacer megaminería, o sea, una auténtica barril estatal. Tenemos esta situación del agro como actividad esencial, la baja de impuestos que hubo sobre los agrotóxicos. Me parece que tenemos señales bastante contundentes de que la idea es profundizar la matriz. Este proyecto, espero que si se logra realmente tirar abajo, va a ser básicamente por la presión popular, por la presión de los referentes del ambientalismo y por una discusión real respecto justamente de la situación de pandemia que estamos tanto en el país como en el mundo, ¿no? Me parece que la respuesta va a ser eso. Quizás una respuesta, digamos, a la mendocina, ¿no? Como fue en su momento. Patricio, te perdimos un poquito ahí. ¿Nos escuchás? Bueno, ahí intentaremos engancharlo de vuelta. Estábamos charlando con Patricio Eleisegui, periodista, autor de los libros Agrotóxico, Envenenados, hablando sobre este negociado. Ahí está, Patricio, te enganchamos de vuelta, discúlpanos. Sí, yo los escucho. Bien. ¿En qué parte me había quedado? Estabas redondeando la respuesta, la verdad que no sabría decirte exactamente en qué parte, pero creo que estaba respondida ya. Estabas hablando sobre el tema de la presión popular. Sí, yo les decía, sí. una suerte de solución a la mendocina, ¿no? Uh-huh. Como fue con lo del cianuro el año pasado, la gente movilizándose, esto quizás fue más en las redes sociales, pero creo que lo valioso es que expuso un negociado que se estaba haciendo por lo bajo y que se iba a terminar cerrando básicamente sin ningún popular. Sí, sí, la realidad es que hoy hay una resistencia muy grande, como decías vos, bueno, más allá de la clase política que siempre tenemos que terminar denunciando porque prometen y siguen sin hacer, digamos, pero digo, hay un crecimiento muy grande de resistencia en los municipios, hay un montón de redes tejidas que informan y que además presentan soluciones, ¿no? Digo, la agroecología creció un montón y eso es lo que también nos da esperanzas para poder de a poco ganarle a un gigante como el agronegocio, que claramente no se tumba de la noche a la mañana y que los gobiernos siguen sin interesarle tumbarlo, digamos. Claro. Me parece que está buenísimo escucharte, que siempre nos resulta recontra informativo, recontra interesante. Y queríamos preguntarte también, como para despedirnos, vos estás haciendo ahora unos vivos en Instagram, interlocutores. ¿Querés contarnos de qué se trata? ¿Invitar a la gente a que pueda escucharlo, que pueda verlo? Ay, te estoy escuchando súper bajo. A ver, ¿ahí me escuchas un poco mejor, Patricio? No. Te estoy adivinando algunas palabras. A ver, voy a hacer el intento, a ver si me escuchás un poco mejor. Si no, intentamos de vuelta comunicarnos con vos y retomamos. Ahí te escucho perfecto, mira. Excelente. Hablaba recién de interlocutores, esto que estás haciendo vos desde tus redes sociales. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata y invitar a la gente también a que pueda escucharlo y verlo? Bueno, súper agradezco. Sí, a ver. Interlocutores es un ciclo de entrevista que empezó con el inicio de la pandemia, prácticamente a partir de muchos viajes que he podido hacer por la región. He tomado conocimiento, contacto con problemáticas sociales, ambientales y demás, y me pareció que era un buen momento para retomar esos contactos y exponer las situaciones que se están dando en distintas partes de la región, que son muy similares a lo que ocurre en la Argentina. Entonces, todas las semanas llevo a cabo entrevistas con referentes de la agroecología, de la batalla contra los transgénicos, de la alimentación en general, de la lucha social en distintos países, ¿no? Esta semana fue con Rita Ferreira de Bolivia, se han dado entrevistas con personas en Chile, en Colombia, en México, en Uruguay, Paraguay, obviamente que Argentina, y el foco justamente es ese. ¿No? Traer un poco a la Argentina, al público que por ahí se acerca a las redes sociales, con Instagram, información de lo que está pasando también con las luchas que son similares a las nuestras, que están muy emparentadas, y también como una manera de anticipar cuáles son las que se pueden venir para este lado, ¿no? A partir de las problemáticas que sufren justamente los países donde tienen una violencia explícita como Colombia, como México, ¿no? Con procesos armados, narcos muy, es decir, muy de riesgo. Entonces, bueno, también es un poco esas realidades, entender que somos parte, básicamente. Excelente, Patricio. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperamos pronto tenerte por acá nuevamente. Para quienes quieran escuchar y ver interlocutores, buscan en Instagram Patricio Leisegui, así todo junto. Estaremos igual compartiéndolo próximamente. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. Como siempre, un placer charlar contigo. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Les quiero mucho. Bien. Un abrazo muy grande. Adiós. Un abrazo. Él fue Patricio Leisegui, periodista y fuente de alguna forma para este programa, para esta radio. Siempre baja información muy clara, muy concisa, siempre dice lo que hay que decir, ¿no? Digo, es recontra importante escucharlo. Hablando sobre este negociado que seguramente surgirá, o no, esperemos que no, tenemos que hacer fuerza para que no sea así, entre Argentina y China para producir cerdos, después de este brote que hubo en el país asiático de la peste porcina africana, ¿no? Es recontra grave pensar en salir de una pandemia, empezar con una supuesta solución económica y caer en otra pandemia por un virus recontra infeccioso. Pero bueno, profundizaremos en otro momento seguramente. Seguimos con nuestra lista de música, ¿qué les parece? Me parece bárbaro. Excelente, bueno, uy, se viene un temazo. Ay, ay, ay, ay, ay, lo dijiste vos. Sí, exactamente. Contanos, ¿de qué se trata? Vamos a escuchar la canción de Julieta Venegas que se llama Limón y Sal. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Que vuelvo a empezar. Esto es A mí no me importa, como cada viernes estamos aquí después de escuchar un temazo, después de una musicalización que a mi parecer se lleva todos los aplausos por ahora. Muy bien, muy bien. Esperemos no mandarnos ninguna cagada, vamos a ver qué pasa con las canciones que quedan. Recordamos que pueden mandarnos un mensajito, un audio o un mensaje. ¿Nos querés decir a dónde, Sando? Sí. Nos mandan un mensaje al 11-31-81-31-26. Por acá tenemos al compañero Abelardo, que dice: buenísima la entrevista a Graciela y muy clara y didáctica la intervención de Patricio sobre la inversión de China. Ustedes impecables, abrazos. Le mandamos un gran abrazo a Abelardo también. Y a través del Facebook también pueden vernos hoy. Y en esto que estamos implementando, ¿no? De vernos las caras. ¡Qué joda! Tenemos un audio para escuchar. Podemos contar que se trata de un proyecto. Estudiart. Estudiar con una T al final. Es un proyecto de un canal de YouTube que la idea es transmitir información sobre algunas cosas, como por ejemplo qué es el plasma, educación sexual integral para niños y para niñas, vacunas, dengue, son los videos que tienen por ahora, y nos compartieron un audio para hacernos saber de qué va este proyecto y a qué apunta también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio, soy parte del proyecto Estudiar. Es un proyecto que surgió con la idea de acercar información sobre cuestiones que tengan que ver con la salud, para la población general, para los estudiantes también. En algún punto, nosotros partimos de información científica, pero tratamos de transmitirla de una forma más amigable, que sea como más alcanzable a las personas que estén en YouTube. Es un proyecto que surgió en los inicios de la cuarentena con un compañero de la vida, que es Federico, que estudió diseño y tiene más conocimiento de programas que ayuden a diseñar, a editar. Y bueno, ya teníamos esta idea en la cabeza, pero de pronto no sabíamos cómo llegar al público. Y bueno, se me ocurrió viendo canales alternativos que tengan que ver con otras cosas, pero que hagan lo mismo, pero que no estén, digamos, en Latinoamérica, en tema salud, como que en Argentina no había. No, tampoco había algo que sea así dinámico. Entonces le pusimos o le dimos mucho potencial para aplicarla a lo que teníamos en mente. Y así finalmente nos pusimos a investigar, a probar, terminamos desarrollando el contenido que pueden encontrar en nuestro canal. Para los que no conocen, en YouTube se llama Estudiart, estudiar con una T al final. Y es un tipo de videos bastante dinámicos, como decía, en general cortos, pero con mucho sustento gráfico, lo que nos permite ilustrar con claridad conceptos que pueden ser complejos, quizás, de entender. Y esto nos permitió incluso incursionar videos para nenes quizás de 3 a 5 años, pero pueden verlo también más grandes, que tienen que ver con educación sexual integral, por ejemplo. Y empezamos haciendo esos temas, aunque tenemos videos de prevención, de dengue, por ejemplo, de vacunación. Y el último video, que es un poquito más cortito inclusive, tiene que ver con la donación de plasma por el tema del COVID-19. ¿Cuáles son sus requisitos para donar? ¿Qué significa donar plasma? Que son temas que, si bien hay mucha información en la web, hay mucha desinformación y por eso creemos que dar datos concretos, sobre todo tenidos de fuentes confiables, como nosotros que lo sacamos de la guía del Ministerio de Salud, pueden ser de gran utilidad para las personas. Y por último, agregar que nuestro grupo hace énfasis en que prevenir es mejor. Es decir, todo tiene que ver con la prevención de la salud, parte de nuestros videos, y saber que una enfermedad que se puede tratar en el momento de la prevención y no en el momento de la curación, va a implicar un mayor bienestar para el paciente, es decir, menos mortalidad o menos secuelas, menos estadía hospitalaria, y a la vez esto le hace bien al sistema de salud, porque es un gasto menor para el sistema de salud. Y además buscamos quitarle el paternalismo médico histórico, es decir, que antes los médicos, las médicas tenían el poder de decisión, la última toma de palabra, que nos parece que ese verticalismo ya está en desuso, y por eso buscamos algo más horizontal y que el paciente también pueda opinar, pueda dialogar con el médico, y de esta manera creo que Conyutu se acerca más a eso. Y por eso creemos que está buenísimo el proyecto, para que las personas puedan intuitivamente mejorar la educación sobre la salud. Y hablando un poco de nuestro grupo, somos 3 estudiantes de medicina. Está Macarena, Dolores y estoy yo. Y Federico hace la parte de edición de video, como bien nombré antes. Y en las redes nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Estudiar OK. De esa manera pueden ver los videos y pueden comentarnos y dejarnos algún comentario de algún nuevo video que quieran ver. Y bueno, estamos muy agradecidos por el espacio que nos están dando. Así que bueno, un saludo muy grande a la radio. Ahí escuchábamos entonces a la gente de Estudiar. Pueden buscarlo en YouTube. Ya pasó sus redes. Pero exactamente. Estudiar OK. Está bueno. Lo muestra a quienes están viendo por Facebook. Lo bueno es que son videos muy dinámicos realmente. Con imágenes, con dibujos. Son recontra claros, así que invitamos a quienes quieran escuchar, ver, difundir y usarlos también para dar clases y para tantas otras cosas, porque son muy útiles. Tenemos un mensajito antes de seguir con este programa. Nos manda un mensaje un oyente, Juan Manuel, que dice que tiene una canción, un clásico para que suene. Juan Manuel dice, un clásico para que suene. A ver si el operador técnico de este programa tiene la chance de compartirnos el baile y el salón de Café Tacuba. Se sumó al clásico latino. Me gusta esa participación activa, ¿eh? Lindo tema. En silencio, y quien lo quieren separar de mí y no pueda abrazarte ni sentir. El baile y el salón de Café Tacuba nos acercan este tema que da para bailar, da para despedir un viernes frío, y se viene un fin de semana frío. Además, yo lo banco muchísimo, estoy acá con el mate disfrutando del frío pese a la alergia. ¿Cómo los tiene a ustedes, chiques, el frío? Yo estoy acalorado. Estuve todo el día en el patio hasta las 4 de la tarde. Una vez que entré a mi casa sentía, mira que no está prendida la calefacción, nada, pero sentí que era un hornito. Muy bien eso. ¿Lolo? Bien, tranqui acá. El cuarto está lindo, pero yo odio el frío, disculpen a quienes les gusta y lo bancan. Lo odio en todas sus formas. No, la verdad es que calor, calor siempre. No, no, en todas sus formas no, porque la birra la tomás fría, yo te conozco. Ah, buen punto el suyo. El otoño es lindo, pero ya cuando se pone, tipo, cuando ya tenés que usar más de un busito, de un suéter, ya ahí molesta, me molesta mucho. Ahí aparece Lolo con su pantalón de Colón de Santa Fe y su saco, ¿no? Sobre todo encima. Claro, encima tenés que combinar, ¿viste?, cosas raras para no tener frío. Así no se puede. Dos cosas. Una, me voy un segundito y cuando vuelvo escucho que están odiando el invierno. Yo no. Cosa que me duele. Y la otra es que tenemos un mensaje, me acaba de mandar un mensaje Federico, que es uno de los chicos que forma parte del proyecto de Estudiart, y nos agradece un montón por haber pasado el audio, que quedó súper lindo. Y nos dice que mientras pasábamos el audio, se suscribió una persona. Vamos, y me dice, ah, es Lolo, lo queremos. Qué bueno. Saludos a Fede, che. Sí, sí, al toque. Le mandamos un beso enorme. Un abrazo muy grande. También le mandamos un gran abrazo a Juan Manuel, que nos pasó ese tema que estábamos escuchando recién de fondo, que nos manda un abrazo y que ya cuando vuelvan las fiestas de la retaguardia, las movidas aquí, lo tendremos seguramente dando una mano con la electricidad. Siempre lo llamamos para que venga a solucionar algo, a ayudarnos a montar alguna cosa. Es quien montó las luces que acompañan la música en las fiestas y quien montó las luces también que acompañan las muestras de dibujos y de fotos que tenemos en las fiestas de la retaguardia. Así que un gran abrazo para él. Sí, Juan Manuel, saludos. Juli, vos con tu pelo largo y ahora tu flequillo no podés quejarte del frío, ¿no? No, mira, a ver, mi casa es un poco fresca, pero hoy volvió de la muerte de alguien muy querido, que es nuestro nuevo horno, que a la mañana sentimos que había fallecido porque no lo podíamos prender, pero al rato se solucionó la situación, la solucionamos, ¿no? Mandándonos mensajes con nuestro bajista de confianza, Carlitos, y ahora está prendido. Y bueno, yo extraño mucho el estudio de la retaguardia, pero no voy a negar que hacer radio desde casa tiene algunos privilegios, como estar haciendo chipá mientras hablo con ustedes. Así que bien, la verdad que no me puedo quejar de cómo nos trata el frío. Hermoso, me interesa eso de los chipa. Primero voy a hacer la mención de que me encanta que se le diga chipa y chipa. Hay una interna grande ahí que es como la del dulce de batata y el de membrillo. Mirá, es no tremendo. Conocía, ¿eh? Pero tengo la duda, ¿cómo es esto de la chipa vegana? Te cuento, porque es facilísima hacerla. Una taza de fécula de mandioca. Nosotros le pusimos un poquito de una cucharada de levadura nutricional. Sí. Hay alguna que tiene un sabor similar al queso y también suma mucho, pero igual le puse de la otra. Un poquito de cúrcuma, un poquito de sal del Himalaya en este caso. Y ¿qué más? Y 4 cucharadas de aceite. Todo agroecológico, amigues. Y excelente. Un poquito de agua, media taza de agua, revolvés y haces los bollitos. Los mandás al horno y pam, al rato tenés, en 15 minutos tenés unos chipá divinos. Buenísimo. Es cierto que no se les ve ahí el queso ese exorbitante que muchas veces tiene el Chipa, pero bueno, quienes viajaron en el tren Sarmiento y se compraron un Chipa en la estación de Once no se pueden quejar, estos son mejores. Me gusta, me gusta. Perdón, Pedrito, vos sumaste otra polémica, le dijiste la Chipa. La Chipa. El Chipa o el Chipa. No. Pero la, esta, para mí es no el Chipa nunca. O la Chipa. Claro, totalmente. Cambiando el acento, la tilde, cambia también el pronombre. Yo quiero dar fe de el Chipa, la Chipa, como le quieran decir. Le Chipa también le dicen. Claro, le Chipa. Me acuerdo de un día en un lejano verano que fuimos con Juli y con Agos a ver al Violinista del Amor y los pibes que miraban. Y yo le dije a Juli, ¿me puedo quedar a dormir en tu casa? Porque mi mamá no me deja volver sola. Y me dijo que sí. Me dejó dormir en un cuartito como de huéspedes. Y me acuerdo que al día siguiente me despertó con unos mates y esos chipitas. Y son riquísimos. ¿Viste? Che, saben que ayer justamente pusimos un disco del Violinista del Amor y mientras cocinaba saltaba. No puede ser lo que extraño ir a un recital del Violinista del Amor con ustedes. No se las puedo explicar esa. Totalmente. Iban cambiando de tema cualquier cosa, ¿no? No, está muy bien igual, está muy bien. Me gusta igual esto... No la conversación como que va yendo hacia los temas que nos gustan, en definitiva, en realidad. Sin ¿no? duda. Sí, el Violinista del Amor no es un clásico latino como para cerrar con un tema. Clásico latino. Bueno, podemos elegir un... Estamos a 2 minutos de terminar este programa, podemos despedirnos y elegir un tema del Violinista del Amor y tomarlo como clásico latino. ¿Cuál les parece? No, pará, porque seguramente había alguien que tenía su tema y que lo van a dejar afuera. Yo lo cedo. Ah, si sos vos, está bien. Me cuesta cederlo, porque si suena siempre Violinista, yo quiero terminar bailando. Está bien, vamos con la de Pedro. El viernes que viene suena el Violinista. Vamos con la de Pedro Tato, entonces yo cedo mi espacio. Bien. Y nos despedimos hasta la próxima semana, ¿les parece? Nos parece. Sí, al chiquis. Placer este programa, chiquis, ¿eh? Totalmente. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Pedrito, contale al muchacho que está aquí en la operación técnica qué canción vamos a escuchar. Gracias, Fernando Tevele, como cada viernes y como cada día. Creo que escuché, que elegí un tema que es La Mordidita. Me parece un temazo, la verdad. Temazo. A Fer no le va a gustar, pero... Pero yo voy a decir que Ricky Martin es mi religión. Acá somos fundamentalistas de Ricky, ¿eh? Sí, por suerte hay un buen equipo ahí de resistiendo a favor de... Lo agridulce. La campana y el fin de semana se deja ver. Hasta el viernes, chiques. Vamos, amores, nos vemos pronto. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita. Una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, de tu boquita. Labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay, Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita. Una mordidita de tu boquita. Una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pena a bailar. Que te ponga freno cuando te pones.